Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Alexei Belan Alexeyevich, nacido el 23 de junio de 1987, es un hacker letón y ruso en la lista del FBI de los criminales más buscados. Ha sido acusado de acceso ilegal a las redes informáticas de tres empresas estadounidenses en los estados de Nevada y California. Belan tiene la ciudadanía rusa y se sabe que tiene un pasaporte ruso. Habla ruso y puede viajar por Rusia, Grecia, Letonia, Maldivas y Tailandia. Según el FBI, ha usado gafas y se ha teñido el pelo varias veces de castaño, de rojo o de rubio. Se supo por última vez que estuvo en Krasnodar, Rusia. Alexei ha sido acusado tres veces por delitos relacionados con intrusiones informáticas. Desde enero de 2014 y hasta diciembre de 2016 se alega que Belan conspiró con oficiales de inteligencia rusos, incluidos Dmitry Alexandrovich Doukachev, Igor Anatolievich Sushchin y otros, para obtener acceso no autorizado a las redes informáticas y cuentas de usuario alojadas en las principales empresas que brindan servicios relacionados con Internet y correo web en todo el mundo, en el Distrito Norte de California y en otros lugares. El 28 de febrero de 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, San Francisco, California, emitió una orden de arresto federal contra Belan, basada en una acusación formal que lo acusaba de conspirar para cometer fraude y abuso informáticos, acceder a una computadora sin autorización con el fin de obtener ventajas comerciales y ganancias financieras privadas, dañar una computadora mediante la transmisión de códigos y comandos, espionaje económico, robo de secretos comerciales, fraude de dispositivo de acceso y fraude electrónico. Entre enero de 2012 y abril de 2013 se alega que Belan invadió las redes informáticas de tres importantes empresas de comercio electrónico con sede en Estados Unidos, en Nevada y California. Se alega que robó las bases de datos de sus usuarios que luego exportó y puso a disposición en un servidor. Belan supuestamente robó los datos de usuario y las contraseñas encriptadas de millones de cuentas y luego negoció las ventas de las bases de datos. Se han dictado dos órdenes de arresto y acusaciones federales contra Belan en relación con estas actividades. Uno fue emitido el 12 de septiembre de 2012 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nevada, Las Vegas, Nevada, después de que Belan fuera acusado de posesión de 15 o más dispositivos de acceso no autorizados y robo de identidad agravado. La segunda orden se emitió el 6 de junio de 2013 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, San Francisco, California, después de que Belan fuera acusado de dos cargos de fraude en relación con una computadora y dos cargos de robo de identidad agravado. Como resultado de las infracciones cometidas en 2012 y 2013, este hacker robó datos personales de los empleados de las diferentes empresas y varios millones de usuarios registrados de sus servicios que luego se vendieron a través de Internet. Un gran jurado federal en el Distrito Norte de California acusó a cuatro personas, dos agentes del Servicio de Seguridad Federal ruso, la FSB, y dos hackers en relación con una de las intrusiones cibernéticas más grandes de la historia de Estados Unidos, que comprometió la información de al menos 500 millones de cuentas de la empresa Yahoo. Uno de los hackers fue arrestado por las autoridades canadienses. Los dos oficiales del FSB y el segundo hacker, que se sabe que estuvo en Rusia, se convirtieron en fugitivos buscados por el FBI. Las acusaciones fueron anunciadas por la fiscal general adjunta interina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Mary McCord, el director adjunto ejecutivo del FBI, Paul Abate, y el fiscal federal del Distrito Norte de California, Brian Stretch, durante una conferencia de prensa en Washington, D.C. El FSB es una agencia de inteligencia de la Federación Rusa y se cree que los dos oficiales trabajan en una unidad que sirve como punto de contacto del FBI en Moscú en ciberdelincuencia. Según McCord, la participación y la dirección de los oficiales del FSB con responsabilidades de aplicación de la ley hacen que esta conducta sea mucho más atroz. No hay pases gratuitos para el comportamiento delictivo patrocinado por un Estado extranjero. Según la acusación formal, desde aproximadamente abril de 2014 hasta al menos diciembre de 2016, los oficiales del FSB Dmitry Doukachev e Igor Sushchin dirigieron esta conspiración de intrusión cibernética que involucraba archivos maliciosos y herramientas de software que se descargaban en la red de Yahoo, que resultó en el compromiso de toda la red y el robo de información de suscriptores de al menos 500 millones de cuentas. Esta información robada se utilizó para obtener acceso no autorizado al contenido de las cuentas de Yahoo, Google y otros proveedores de correo web. La acusación dice que Doukachev y Sushchin pagaron, dirigieron, protegieron a dos conocidos hackers que participaron en este plan: Alexei Belan, ciudadano ruso, y Karim Baratoy, nacido en Kazajstán y ciudadano canadiense. Belan, que ha sido acusado dos veces en Estados Unidos en el pasado por delitos cibernéticos, se encuentra actualmente en la lista de Thieves Most Wanted del FBI. Y esta está en la alerta roja en relación con las naciones que integran a la Interpol, y entre ellas está incluida Rusia. La información robada de los 500 millones de cuentas provino de la base de datos de Yahoo, que contenía nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono e información necesaria para crear las cookies de autentificación de cuentas. En parte, utilizaron el acceso a las redes de Yahoo para identificar y acceder a cuentas de posible interés para el FSB, incluidas las de periodistas rusos, funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y Rusia y empleados de proveedores de Estados Unidos y Rusia, además de otras cuentas que pertenecían al sector privado de empresas financieras, de transporte y otros. Sin embargo, los co-conspiradores no estaban por encima de usar la información que robaron para beneficio económico personal. Por ejemplo, Belan, pues supuestamente buscó en las comunicaciones de los usuarios de Yahoo números de cuenta de tarjetas de crédito y tarjetas de regalo. También aprovechó las listas de contactos obtenidas de al menos 30 millones de cuentas de Yahoo para llevar a cabo su propio plan de spam. Las intrusiones informáticas, por su propia naturaleza, tienen un alcance internacional, por lo que requieren de un enorme esfuerzo por parte de instituciones de diversos países, con todas las dificultades en cuanto a compenetración de distintos marcos legales que esto pueda suponer. En este sentido, este no fue un caso muy diferente. Como en otros casos de estas características, las empresas que fueron hackeadas colaboraron con las instituciones de diversos países para facilitar infraestructuras, personal y otros elementos. Naturalmente estaban incluidas Yahoo y Google. Esta colaboración dio como resultado, en última instancia, en contrarrestar las actividades maliciosas de los hackers y llevarlos ante la justicia. Y también nos ilustran que el FBI puede trabajar con éxito en este tipo de investigaciones con las empresas afectadas, respetando las diversas preocupaciones y consideraciones de este tipo de gigantes empresariales que tienen sobre el impacto de estas noticias en la bolsa. Esta es una investigación muy complicada de una amenaza muy compleja, dijo Abate, y subraya el valor de la participación y la cooperación tempranas y proactivas entre el sector privado y el gobierno. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny i Fabré.